para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Está contando trascendido. No se escuchó. Pero lo importante es que cuando uno está en acción, Barco, cuando uno está en acción, hasta el último minuto hay que estar concentrado. Como perro. Oh, perdí la concentración. Perdón. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Me acaba de acusar de que estoy liquidando mi alcohol gel. Sé que tenía que durar para toda la pandemia. Y mira, ya se está acabando. Atención, autoridades. No se está acabando. Por lo menos va en la tres mitad, cuartos. ¿Crees, la mitad. ¿Crees que es un hobby? No, vamos a ir. ¿Y no es plata? No. Ayer fue no martes 13. No es plata, es jabón. Ayer fue martes 13. Un día... Que había que estar preocupado. ¿Y qué pasa? ¿Así? Gol en el último minuto. Oh. Chao, se acabó el triunfo. 8 grados. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? 24. ¡Qué rico! ¿Tú querés 27? No, 24. ¿Nublado? Nublado. Nublado con 24. ¿Sabés lo que significa eso? Un día bochornado. Claro. Eso significa calor de mierda. ¡Sí! ¿Está cuándo? ¿Ah? Pero estamos en primavera, es lo bueno. Está Lobito, Danito, el hombre que hizo un clip con Tonka Tomisic. Baterista. ¿Ah? De una banda que no recuerdo su nombre. Gran músico. Pink Floyd o algo así se llama. Ataque 77, creo. No, Ataque 87. Algo así. Era, Ataque de todos. No me puedo acordar. Vamos, pero tenemos una encuesta, ¿sí? Vamos a la encuesta que tiene que ver con probablemente independiente del fútbol. Lo que captó la atención del mundo político ayer, por sobre todas las cosas, la acusación constitucional contra el ministro Mañalich que cae. Y todos apuntan a aquellos diputados de oposición que se abstuvieron de la votación y entonces provocaron que esto ocurriera. ¿Qué piensas que son esas personas? Según tu opinión, las alternativas son traidores. Alternativa B, coherentes. Alternativa C, independientes. Alternativa D, chuecos. Mira, y la primera y la cuarta. Hay algo ahí, que ser traidor es ser chueco. ¿Ser chueco, ser traidor? ¿Carleta? ¿Cómo? Perfecto, vamos ahora con los titulares. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Plaza. Oposición no logró ponerse de acuerdo y admisibilidad de la acusación constitucional con el ex ministro Jaime Mañalich fracasó. El exministro Mañalich agradeció el rechazo de la acusación en su contra, aseguró que eso permite que se vea el trabajo transparente que ha hecho el MinSal en la pandemia. A propósito, el MinSal reportó 1.392 casos de coronavirus y 17 fallecidos. Positividad alcanza el 5,44% con 25.603 exámenes PCR realizados. Parlamentarios de la UDI y RN evalúan llevar al diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo Teguera a comisión de ética tras dichos sobre violencia en manifestaciones. Investigan impacto de bala en la oficina de la alcaldesa de La Pintana. Facebook anunció veto a las publicaciones antivacunas. La compañía decidió combatir la información falsa que pueda dañar los esfuerzos de salud pública. Y con esto termino. La selección chilena no pudo aguantar ante Colombia. La Roja empató a 2 goles con los cafeteros. Digamos que salió de un 1-0. Sí. A un 1-1 con un penal más inventado. No, está bien, ese es un buen penal. Un buen penal. Nadie dice que todos estos penales, ¿verdad?, que está cobrando el VAR normalmente no habrían sido penales. No sé si por una vez. ¿Por qué te ríes de mí, Carleta, si tengo alergia? Oye, está bien. Me da alergia el aire de los acondicionados. Si no está prendido, está apagado. Bueno, que tú, Dios. Que esté ahí. No, me da alergia que exista. Que esté ahí. Perdona, Marcelo. Échate esa cuestión en la nariz. El alcohol gel es para las manos. Trágatelo. Ya, vamos con... Ya, partamos con la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que fracasó. Se necesitaban 78 votos, no alcanzaron. Finalmente, 71 votaron a favor, 73 en contra. Y aquí está la noticia, hubo 7 abstenciones, la mayoría parlamentarios de la Democracia Cristiana, pero también ex nueva mayoría, independientes radicales. Radicales, bueno, está Pepe Out, ex PPD. Hay varios ahí. Nosotros ayer comentábamos que habían la información que se conocía era que habían varios parlamentarios de la Democracia Cristiana, principalmente, que estaban en duda, que se habían declarado en reflexión, que no sabían muy bien si votar o no. Habría que llevar a Brian Cortés, nuestro arquero, oye, al hemiciclo para decir: ¡Sube! ¡Out! ¡Out! ¡Ahí! ¡Tápalo! Que voz más aguda. Increíble. Pero porque Arias no hace como unos gestos con la cabeza nomás. Bravo, habla un poco más. Pero no, pero Bravo sí. Corte, suban. No, que Bravo como que los junta y hace como ahí la arenga. Ahí en la interna. Claro. No, pero este gallo, yo creo que para los propios colombianos, sí, lo que más les complicó fueron los gritos de. Sí. Porque cuando él iba a tirar al arco el colombiano, escuchaba: ¡Támalo, támalo! ¡Támalo! ¡Hay un espacio ahí! O sea, qué terrible. Y eso en el Congreso. ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! Habría funcionado, perfecto. ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! Hubiera sido fantástico eso. No. ¡Cuidado! ¡No se abstengan! ¡No se abstengan! El arma secreta. Increíble, porque parece que tiene cara de adolescente, pero no es tan joven, tiene 20. ¿Te pegó? No, para de Cortés. ¿21 años? Más, tiene 24, 25, pero la voz no la ha cambiado. Ah. Hubo ahí algo etapa, que no maduró. O pueden ser nódulos. Pueden ser nódulos. Un problema médico. Recordemos de esta persona que yo les conté que tenía como 30 años y seguía haciendo comerciales de niño. De niño. No le había cambiado la voz. Ese era Brian Cortés. no le había querido decir, pero era Brian Cortés. ¡Mami! ¡Quiero Carlos! ¡Brian Cortés! Oye, entonces, así que ahora están en un problema bien profundo en la oposición, ver, que no es nuevo en realidad. Gente que no se puede poner de acuerdo para una primaria. Gente que no se puede poner de acuerdo cuando vota. Ese es más o menos el estado de las oposiciones. Pero fíjate que yo ayer reflexionaba. Vamos con la reflexión. ¿En qué momento? Cuéntanos. ¿Será este tipo de actos? Porque esta no es la primera acusación constitucional que se trata de hacer en el Congreso, algunos sí, con mayor o mejor resultado. De hecho, hay por ahí circulando algunas notas dejando constancia de cómo para algunos se ha abusado de este instrumento público constitucional. Pero yo ayer pensaba, ¿será justamente este tipo de reacciones las que finalmente terminan de distanciar? Y es la razón por la que no hay un acuerdo para un programa político, por ejemplo. Puede ser. Esta distancia entre el Frente Amplio, que es una política, digámoslo, un poco más nueva. Dicen que la distancia es como el viento. Claro. Dicen que la distancia es el olvido. También. ¿Será esa la razón por la que finalmente y la médula del problema por la cual la ex nueva mayoría o la ex concertación no puede finalmente cuajar ya, con estos nuevos parlamentarios? Pero mira, deja lanzada la reflexión. Ahí la dejo. Marco. Los radicales, Messi y Harpa, fueron acusados por la misma mesa. ¿Lionel Messi? Es diputado, porque tú sepas. Marcelo Hernando, que es del Partido Radical de los Socialdemócratas, así se llama, así que ojo con Lavín. Ella acusó a estos dos parlamentarios, los quiso expulsar, puso una moción de expulsión del partido porque se juntaron con Blumel en la acusación constitucional contra Piñera el año pasado. O sea, ya venía desde antes esta cuestión. Entonces, ¿de quién nos sorprendemos? Ese sería como, es como los dichos del PC. Por eso decía, ese comportamiento político como de reunirse, de tratar de tener esas negociaciones previas, son las que han puesto. Estoy preguntando como argumento la razón por la cual finalmente no cuaja la oposición completa y, por ejemplo, no se logra, que es lo que ha revivido todo esto, no se logra el pacto para la derecha parece cohesionada y muy agrupada ahora, porque hace dos meses no era así, y la oposición, que es mayoría en el Congreso, No se puede poner ya, pero de acuerdo. Dejen poner una voz disonante. Eso siempre que consideremos de que todos voten lo mismo, siempre sea algo positivo per se. Per se. Puede ser de que votar juntos no siempre es positivo, porque hay que dejar que cada persona tome la decisión en conciencia de lo que necesita o que. Y de repente, el análisis de cada uno de ellos dijo, no es necesaria la cuestión constitucional. Yo creo que para ser político es puro macuqueo al final esto. Bueno, ¿cómo voy ahí? ¿Cómo gano? Vamos. ¿Cómo no? Y al final, pero es que no se juntan en bloque, no. Mira, votan ni siquiera de que si fuese dentro así. De eso. ¿Pero por qué me golpeas el tal que no se para? Algunos recordaban ayer que esto también podía ser una pasada de cuenta de la Democracia Cristiana al Frente Amplio, porque la acusación constitucional contra Jaime Mañalich la lidera Claudia Mix. Mix Discoteca. Y algunos decían, mira, lo que es ver bajo el agua... Mira, ya, decían, mira. Esta es una pasada de cuenta, que la política tiene mucho de eso, sí. Sabemos, de la Democracia Cristiana al Frente Amplio, cuando en su momento el Frente Amplio bloqueó la posibilidad de que Gabriel Silver desee llegara como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Pero qué hubo hasta acusaciones? ¿Qué de ese sostuvo? Varios. Ya. O sea, varios pues, de ese abstuvieron. Y otros sí votaron a favor. Pero fueron los justos. Sí. Ya, pero se necesitaban 78 votos. Tuvo 71 y se abstuvieron 7. No parece, pero sería raro que la DC se organizara de tal forma que algunos votaran que sí, otros que no. Yo creo que sí, yo creo que eso pasa. Todo es posible, Marcelo. Ya, pero yo creo que ustedes están considerando que esto de votar en bloque es algo positivo per se. Yo creo que no es necesario, no es positivo. Al contrario, es negativo. No, no sé. ¿Para qué elegimos a 20 gallos? ¿Elegamos a uno por partido? No. No, estáis escuchando, no sé qué radio está. Oye, pero estuvo bien interesante la exposición ayer del exministro Mañalich. Con bajo perfil, pidiendo disculpas a los alcaldes. Pero para eso tenía un abogado que dijo en el juicio de la historia: todos seremos acusados. Pero el único que con certeza será juzgado ante San Pedro favorablemente será el doctor Jaime Mañalich. Yo lo sé. No, increíble, si bueno, todo si abogado Zuli. Defensor. Po. No, sí, ya. No, a mí me llamó la atención la parte en que le pidió disculpas a los alcaldes con nombre y apellido. Sí, sí, sí. A Katy Barriga, a Rodolfo Carter, al alcalde Codina. Pero no a Jadwe. No, ahí se saltó esa parte. No leyó esa parte. Claro. Esos estaban bien ofendidos. Claro, solo gente de Chile, vamos, pero también los otros, por supuesto. También son persianas. Eso merecían la ofensa. Bueno, él, obviamente, después del rechazo de la acusación constitucional, agradeció a la mayoría de los diputados que permitieron que esto no avanzara. Decía él que, en todo caso, me imagino yo tratando de ver el lado positivo de todo esto, se pudo exponer y dar a conocer a la opinión pública cómo ha funcionado el MINSAL en medio de la pandemia, que a su juicio ha sido muy bien. Alguien hizo una especie de compendio de videos de las declaraciones de Mañalich entre marzo y abril nomás. Primero, no dijo que las mascarillas no eran necesarias. Hay una cantidad de información que se dio. ¿Errada? Errada. Que uno puede decir, es verdad, en el resto del mundo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Pero en Italia estaba la escoba. Y decían, nosotros no vamos a tener el comportamiento. Somos uno de los peores países en desempeño en el mundo. O sea, sí, pero el punto, Marco, es demostrar de que muertos. Eso lo hizo de mala intención. La intencionalidad. Claro. No, yo digo que una cosa es probar eso, la otra es tratar de que construyamos una estatua en la Catedral de Santiago. Esa intención del abogado de Mañalich probablemente no va a llegar a buen puerto. Oye, y para cerrar este tema, por lo menos en lo político, esta arista se cierra para Jaime Mañalich, pero recordemos que hay una investigación. Es un artista. Una investigación penal donde él está incluido, e incluso ayer tanto Jaime Mañalich como su abogado defensor dijeron que ellos han pedido ser citados a la brevedad para que Jaime Mañalich entregue, digamos, en esta arista penal su versión de los hechos. Perfecto. De los hechos. Ahora, solo un comentario sobre las palabras de ayer del fin de semana, que ayer... Pero todavía no vamos a eso. Entonces cuando vayamos tú me haces un gesto. La relación. ¿Tenía relación con Mañalich? Tenía relación con cómo se dan los hechos, pero puedo esperar. No, sabes que ya vamos igual. Voy a votar por chuecos. No sé si voy a votar por chuecos en la encuesta. Oye, claro. Fíjate que no pasó, ayer lo comentamos, no pasó colado. No pasó colado, tanto así que parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional quieren llevar a la Comisión de Ética al presidente del PC. Otra tonta. ¿Para qué pierden tiempo en cosas? Si tenemos cosas más importantes que hacer. Ahora sí, era muy curioso en términos de lo que es la retórica política. Algunos decían ayer. Las críticas que hacían ex concertacionistas Nueva Mayoría a Tellier, claro, mírenlos, por esta gente fuimos gobernados y yo tuve que hacer la corrección, el PC también nos gobernó, por si acaso, sí, con ministros anteriores, o sea, dos ministros, sí, pues. Y dentro de eso, y también hay que recordar que a la presidenta Bachelet, no sé si Tellier mismo o algún otro dirigente dijo que no iban a abandonar la calle mientras estuvieran en los ministerios, o sea, esta contradicción del PC de que estaba en el poder, que tenía ministros, que estaba gobernando y al mismo tiempo alimentaba la calle para que no pararan las movilizaciones sociales. ¿En qué lado estáis? No podéis ser de las dos cosas. Pero no podéis ser reina y el otro lado estar quejándote de los concursos de belleza. Pero además hay una... Porque yo creo que es legítimo la manifestarse, sí. Claro, la calle como una forma de expresión de frustraciones y de deseos está perfecto. O sea, el tema que solo tiene que ver con la violencia. Uno puede estar en el gobierno y al mismo tiempo impulsar a que la gente manifieste su que hace. Claro. Ahora, no quiero ser mala onda. En ese sentido, pasamos a Caldeta, ¿no? Caldeta. No quiero ser mala onda, pero yo creo que uno puede discrepar, estar o no de acuerdo con el Partido Comunista, con Guillermo Tellier. Pero de ahí ir a pegarle. No, pero en la declaración, digamos, cuando se le pregunta a Guillermo Tellier por el tema de las manifestaciones, él sí dice que está en contra de la violencia en las manifestaciones. Entonces. Pero también se da una vuelta. Absolutamente. Pero si se quieren apegar a las palabras que él dijo, él sí dijo que no estaba de acuerdo con la violencia en las manifestaciones. Entonces. Creo que si quieren llevarlo a la Comisión de Ética, de verdad lean la entrevista bien para que no vayan a ser el loco después en la comisión. No, pero tú sabes que dio una nueva entrevista, la tercera, como sí, para que aclarara. El día después. Y él sigue entrampado en el mismo problema, que es no decir en una frase, condeno la violencia en toda su forma. Eso no lo dice, jamás lo va a decir. Porque él siente que al hacer eso está limitando la posibilidad de que la gente se manifieste. Porque yo creo que sabe en el fondo, y en esto yo creo que reconoce, sabe en el fondo que es prácticamente imposible que eso ocurra. Entonces no puede decir todo en contra de la violencia porque alguien lo podría entender desde sus bases, no quiere que vayamos a movilizar. No quiere que vayamos a movilizar. Y eso lo complica mucho. Yo creo que igual hay un... Yo creo que estoy de acuerdo contigo con esa cuestión de la Comisión de Ética absurda. No, mira, si pero pasa está medio atrapado. Si pasa la Comisión de Ética, se podría aplicar una sanción de censura para Guillermo Tellier y además una multa de entre 5 y un 15% de su dieta parlamentaria. Los que más sufrirían son las arcas del Partido Comunista. Lo que dijo ayer es una condena genérica. La violencia no la voy a hacer. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser una condena genérica? ¿Por qué no puede? Porque pasa lo mismo con el tema de Venezuela. Gandhi un hippie, weón. No, porque en el fondo es en ciertos casos, en cierto momento, con ciertos fines, la violencia es necesaria. Eso es lo que está diciendo en el fondo. No sé. Bueno, sí, por cierto. No sé, por Marcelo. Estamos interpretando. Bueno, por eso, donde no es claro. Yo le entendí la mitad. Oye, a todo esto, ayer traigo a modo una noticia bien. ¿A modo? Bien a corta. Modo mío. No, es que traigo una noticia que es corta. Pero larga. Aviación. Porque perfecto. Porque está en materia de investigación. Es un hecho muy grave, chiquillos. Ya. Tiene relación con lo que ocurrió el fin de semana. Profe. Pero la alcaldesa se dio cuenta ayer cuando llegó a trabajar. Estoy hablando de lo ocurrido en la municipalidad de La Pintana. Viendo el titular, ¿cómo alguien no se da cuenta que te balearon? No, lo que pasa es que salga un silenciador. No, esto ocurrió en la municipalidad de La Pintana. ¿Ya? ¿Por qué se ríen cuando yo estoy para la seriedad absoluta del hecho? Y sucedió, no es risa, tengo alergia. Y sucedió cuando no había nadie. Claro. ¿Pero quién puede dispararle un edificio indefenso? ¡Buen edificio! Mira. ¡Ahí fíjate ese edificio! Condenamos la violencia aquí. No quiero ser mala onda. Pero. No, mejor no lo voy a decir. Pero bueno, la cosa es que... Están investigando cómo fue que ocurrió esto. ¿No crees que esto haya ocurrido? No, sí, obvio que ocurrió, pues ocurrió. Estaba ahí ocurrió. El registro, la alcaldesa. ¿Qué es lo que tratan de? Claudia Pizarro. No, lo que quería decir muy seriamente que lamentablemente no es un hecho aislado en La Pintana. En La Pintana incluso han fallecido niños que estaban en su cama, que estaban en el patio de su casa, producto de una bala loca, como le llama alguna parte de la prensa. Entonces, claramente, esto es un hecho que, bueno, está en materia de investigación, que preocupó mucho a la alcaldesa Claudia Pizarro de la comuna de La Pintana. Esto habría ocurrido el fin de semana, momentos en que no había nadie en el municipio. Una de las balas se encontró al interior de la oficina de la alcaldesa. Claudia Pizarro está con protección policial desde el año 2017. Y este principalmente un problema del narcotráfico, ¿no? Se especula sobre eso porque ella siempre ha sido muy opositora, muy crítica, muy dura con el tema del narcotráfico. Bueno, me consta que la organización Techo, en un campamento cerca de La Pintana o en La Pintana mismo, trató de hacer un acto con la alcaldesa. No y se pudo. Habían pandillas narcotraficantes disparando al lado, disparando al aire, obviamente generando un caos, solo porque estaba la prensa y porque habían ciertas autoridades que no querían que estuviera. Bueno, ese y tema fue muy violento. Y había una escuela con niños chicos, digamos. Ah, exactamente. Lo aquí mismo. Hay niños. Aquí hay niños. No, imagínate, la alcaldesa hubiese estado al interior de su oficina. No, aquí creo que el narcotráfico es el verdadero problema que tenemos. No se la ha tomado, no se ha hecho nada. Porque el otro día leía que en México, donde el problema del narcotráfico es una cosa que tiene muchos años, el cartel de Sinaloa ahora dejó su ¿cómo se llama? Lugar a uno que se llama, bueno, y que está llegando a Ciudad de México. Y que el poder que estos gallos tienen es tal, porque tienen demasiada plata. Logran controlar. Solucionan todos los problemas de la gente. Todos los problemas. Entonces, recordemos que en Chile hace tiempo el narcotráfico se enquistó en las barras de fútbol. Eso ya lleva un buen tiempo. Y ya sabemos cómo ha funcionado eso. Ahora se ha enquistado en los movimientos políticos. Y ya sabemos cómo ha pasado, porque se retroalimenta. Yo necesito plata, porque necesito, elementos para funcionar como. Y eso yo creo que es muy, muy grave. Que policía mexicana, colombiana o peruana, que también en algún momento se dio el caso, se descubran coimas con los narcos, ya quiere decir que tu país ya... Ya está controlado. El problema es que... La otra es que nos volemos todos. Claro, la otra sería hacerlo legal. Claro. Y se acabó. No, encuentro que es muy complicado lo que ocurrió en la comuna de La Pintana con su alcaldesa. Además, leyendo detalles, yo voy a ser sincera, no conozco el lugar exacto donde queda la municipalidad. Pero es La Pintana. Parece que queda en La Pintana. Qué desagradable, ¿te das cuenta? Mírame. Por molestar. ¿Te das cuenta? Mírame, alumno. Cuando te hablo. Caso grave, hombre. No, se ve absolutamente. No, leyendo el detalle. Voy a ver dónde queda la municipalidad mientras. Que la oficina de la alcaldesa da hacia un parque donde hay juegos para niños. O sea, podría también haber traspasado. O fueron niños. Juanito. ¿Sabes qué me impacta? Me impacta la poca madurez para abordar un tema contingente, preocupante y absorbente. ¿No? Ven. No. Qué atroz. Está cerca, o sea, en La Pintana. Efectivamente está en La Pintana. Rosa. Obvio que está en La Pintana, pues. La avenida Gabriela con Santa Rosa. Esa. Esa. Claro, y Santa Rosa sabemos que es el eje donde transita la gente de La Pintana. No, Santa Rosa, tú sabes, fue una santa que. No hables mal de ella. Marcelo, te pido. Especialmente de los más drogadictos. Bueno, ahí está, viéndolo en el mapa. Cuando ustedes quieran, nos ponemos serios. Está cerca de una planta de revisión técnica. Mira, ese es el los juegos de los niños. Ahí está el estadio municipal de La Pintana, muy cerca, y el parque Mapungüe. Un saludo al alcalde de La Pintana. Ánimo. Bueno, continuemos. Continuemos, 7:24. ¿Me dan permiso para...? Por su favor, por favor. Con su favor. Otro, otro caso curioso, entonces. No. Con su favor. Hoy, a las 11 de la mañana, se supone que se va a entregar el resultado del informe de Amnistía Internacional, que se llama Ojos sobre Chile, 2 puntos, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. ¿Ojos? ¿Ojos? Ojos sobre Es raro Chile. El nombre, ¿no? Sí, porque quedémonos en eso. Hay una sensación. Tiene que ver con los ojos. Serio. Es por los ojos. Pero con los ojos. Puede ser. Pero ¿por qué no son más claros? Una cosa como que es. Ojo. Bueno, es como cuento ético. Corto. Cuento ¿ya? corto. Amnistía Internacional pide una investigación penal contra altos mandos de carabineros por represión a las protestas del año pasado y recomienda también, y esto no es algo nuevo, sino que es una opinión más que se suma, recomienda reformar carabineros. ¿Eso lo hace quién? Amnistía. ¿Amnistía? Reforma, ah, pero eso, bueno, pero eso ya es meterse en las patas a los caballos. No sé, yo digo nomás. ¿Eh? Ahí está. Ahí queda. Ahí está. Ahí queda. Marcelo haciendo la gran Pablito Aguilera, dice Minamoto. Okay. ¡Oh! ¿A propósito de cuál? Estigmatizar a la Pintana, parece que ¿se sería. ¿Viste? No, hazte cargo. Yo no, hazte dije, cargo. Yo no dije eso. ¿Fueron ustedes dos? Es cierto, fue Caldeta. No, por favor. Yo siempre traté. Nano, por favor. Yo solo pregunté. Nano nos habla por internet. ¿Tiene que ver con el tema de los narcos? Y ustedes me dijeron sí. Fue una pregunta. Y algo más. Sí, y algo más. Un saludo a Pablo Aguilera igual. Podrían hacer un programa, este programa juntos. Con Pablo Aguilera somos contemporáneos. Partner. Sí, solo tiene 108 años. Oye. No, está un lirio. Ok, pasamos de Amnesty a... Mi mamá fue criada por Pablo Aguilera. Oh, y mi mamá me mima. Bueno, por favor. Entonces, seguimos. Seguimos, ¿no? En materia internacional. Internacional, perfecto. Facebook anunció un veto a las publicaciones antivacunas. Así ¿y por qué no un tagua? veto, tagua. Lo mismo debajo del agua. ¿No sabes? Oye, ¿sabes qué? Facebook es muy carepalo porque ahora está haciendo el control de las elecciones. Por lo de Trump. Llegan 10 años los antivacunas metidos dentro de Facebook haciendo campaña. Los terraplanistas, todo tipo que son los más inocuos dentro de esto. Y nunca hicieron nada, porque venden las bases de datos. Ese, aquí pero es que ahora estamos en pandemia. ¿Y qué cambió? Que ahora en que pandemia. Está siendo acusado por los parlamentos europeos, les van a sobre todo europeos, negocio, sí, diciéndole, señor, usted no puede hacer esto. Y tiene que dar explicaciones, ha dado muchas explicaciones en el Congreso americano y en los parlamentos europeos por esto. Las mira, dice, nuestro objetivo es ayudar a que los mensajes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas lleguen a un grupo amplio de la población y a la vez que prohibimos los anuncios con información falsa que puedan dañar los esfuerzos de la salud pública que están haciendo los distintos países. Oye, a propósito, viste que en Punta Arenas estuvo polémica porque se propuso, la autoridad propuso que la gente ocupara mascarilla dentro de su casa. Que yo creo que deberían explicar bien cuál es. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Yo te lo explico. Por favor. ¿Te lo explico? ¿Querés que te lo explique? ¿Te lo explico? Magallanes hablan así. Muy argentino. Sí, Magallanes hablan vale. así. Vamos no. a volver con tu frase de que ya era una mala señal que tomaran leche con plátano con... Con choripán. Vamos a volver a eso. No, es esa que gente tiene que ocupar mascarilla. ¿Sabes perfecto, lo que pasa? Digamos, es que no. Santiago no es Chile. Sí, pues eso es importante. Y todas, mentira, todas las regiones de nuestro país, especialmente las zonas más extremas, tienen su propia realidad. Merecen respeto. Realidad. Su propia realidad. ¿Y qué es lo que ocurre en el extremo sur del país, en Magallanes? ¿Qué pasa? ¿Ya? A ver. Que las casas... Mucho frío, la mayoría de las casas tiene calefacción. A leña. A y gas. No, pues Marcelo, a gas. A gas, ¿ya? Por lo tanto, hay muy poca ventilación. ¿Ya? En los hogares de Magallanes. Entonces, existe... esto se lo escuché a la subsecretaria Daza. El gas se queda ahí. No... Por eso. Que por ejemplo en el caso de una familia cuando alguien está contagiado cuesta mucho cumplir ese aislamiento que se puede hacer al interior bueno, de una vivienda. Entonces dice hacer en las casas donde hay un contagiado deben ocupar mascarilla. Pero si no hay ningún contagiado es absurdo. Pero es que no sabes si no hay ningún contagiado. Ah, un buen punto para por Caleta. Por si acá. No, ¿sabes qué? Encuentro no, que lo que estás haciendo no corresponde. A ver, pero espérate, pero no en realidad parece una medida que debe ser muy bien explicada.

Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Cállate por primera vez en alto, cansado. En alto tiempo. Las ventas de la guitarra Fender subieron drásticamente durante la pandemia. ¿En serio? Claro, la gente le gusta guitarrear. Con mucho tiempo libre. Claro. ¿Tú tocabas algún instrumento? Aparte del, ¿cómo se llama? Creo no, que sea el pito. El pito, ¿verdad? Ay, ay, ay. 7 grados y 9 décimas. No podemos decir nada más. Dios. ¿No? 93% de humedad. Mira lo que dijo. Hay que acercarse al micrófono, ¿eh? Vamos, por favor, con la encuesta del día de hoy. Sí, estamos preguntando, según tu opinión, ¿eh? Le preguntamos a la gente la opinión. No nos estamos burlando de nadie, ¿eh? De la oposición que se abstuvieron en la votación contra el ministro Mañalich son A, traidores; B, coherentes; C, independientes; D, chueco. Ahí está. Oye, mañana 31 grados. ¿Están preparados para eso? Sí. Ya, jueves sí. 15. El día 24. ¿Ya hay el 25? ¿El 25 cuándo? No se sabe. Pero puede estar entre los 20 y los 30, ¿eh? Te digo, si seguimos así. Viene. ¿Nanito? En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. ¿Lluvia en La Serena? No. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora este momento? No, está mintiendo. Confírmenos. Lo estoy viendo en la Dirección de la Meteorología Pública. Bueno, chilena. Ayer, un clásico de Viña del Paraíso. Mi mamá me decía que había amanecido con un sol súper lindo después. Nublado. Muebles. Es una jerga que tiene la gente de en la tarde, muebles. Muebles. Es que entre niebla y muebles, nublado y nubes. Ay. Bueno, la cosa es que ya empiezan las primeras quejas desde Magallanes, ¿sabes? ¿Eh? ¿Por qué no? Yo, gente linda. Tenemos calefacción siempre y agua potable de calidad. No necesitamos comprar agua purificada y el viento produce dificultad para ventilar. Eso ahí lo que se dije, las dejo. Eso es lo que dije. Claro que hay poca ventilación. Y comen choripán con leche con plátano. Yo te apoyo, dijiste poca ventilación. Amigos de Magallanes, no me hagan sentir mal porque yo los he apoyado siempre. Siempre hemos estado con ustedes. Siempre. ¿Sabes? Primera pregunta. Salvo hoy, pero el resto del tiempo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el abogado defensor de Jaime Mañalich? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabriel Saliasnik. ¿Cuánto? Gabriel Saliasnik. ¿Están seguros? Jesk. Hoy la gente, aquí una persona puso un insulto. No es la idea, concursemos. Mira, matador, pero ¿qué pasa? Concursemos bien. En buena onda. Sí. Somos un programa en buena onda. Sí. Matador siempre ha sido limpio, como James Rodríguez ayer, que debieron haberlo expulsado. Sí. Nadie aceptó. Se guardó la tarjeta del argentino. ¿Eh? Alguien a modo de chiste, no voy a nombrarlo. El abogado del diablo. El titular de la cuenta. Keanu Reeves, ni más ni menos. Pero la respuesta correcta la dio Marco Silva. Se llama Gabriel Saliasnik. Ahí te lo dejo. 1-0. Bueno, solo agregar que en la lista penal, investigación penal, el abogado de Jaime Mañalich, Gabriel Saliasnik, está pidiendo que citen a declarar a Jaime Mañalich. Ay, que me asustaste. Sí, Marcelo, ¿qué te dice? Este es Brian Cortés, ayer. Pero tienes que poner... ¡Chapa! ¡Chapa! ¡Chapa! Me asusté. ¡Pepe out! 1-0. ¡Pepe out! Arriba Marco Marcelo, siguiente Vamos. Pregunta. La guagua. ¡La guagua! Es verdad eso que dice José Escobar. ¡La guagua! Buenos pulmones, guagua. Buenos pulmones. ¿Brian? El Brian. Pero se comió uno, un... Bueno, no hay que decir nada. ¿Te ibas a burlar de su aspecto físico? No, me iba a decir que el último gol me pareció que estuvo un poco flojo. ¿Brian? Sí. ¿Cómo? Estaba a 2 metros. Por eso. ¿Qué partido estaba bien? Bravo te la taja. Un saludo a Claudio Bravo. A la distancia. Que sabemos que nos escucha. Vamos, 1-0. Nombre del alcalde que ayer anunció que irá igual a la reelección. Ahí le estoy dando una pista. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no puede ir, pero va a ir igual. Quizás están dificultades, como dice, igual voy, igual. No, que cambien la ley. Ese... No es Rodolfo Carter. Oye, paréntesis, ayer vi a Rodolfo Carter en televisión. Ya ahí. Oye, cada vez se preocupa más de la crema y todo. Sí. Y tiene el pelo muy negro, muy negro, muy negro. Oye, los dientes blanquísimos. No lo había visto, no o sea, había visto eso ahí desde Azabache. Una pero película. No Rodolfo Carter. No, no es Sadie Melo. Desde la película Azabache que no veía un pelo tan negro y brillante. Y lindo. Lindo. No es el alcalde Tronco Torrealba, el alcalde Vitacura. No es el alcalde de Sucupira. O sea, ah, Sadie Melo. No es Federico Valdivieso. No es Sadie Melo, ya dijo que no. Ya dijo que no. Sadímelo. Es un alcalde que ha estado en dificultad en los últimos días. Dificultad. Daniel Jadue. No. ¿Y no será la señorita de las balas? No, no es la Pintana. No es la Pintana. No es Codina. No es Mario Lavarría de Colina. No, hoy chiquillo, estuvimos hablando la semana pasada. Pero hoy día no. Hoy día no lo contaste, hoy día no lo dijiste. Hoy no. ¿Por qué hoy día vienes con esta pregunta si no es Siempre noticia? Estoy matizando. Aquí Fernanda, Pepa Astudillo, es Jorge Sharp, alcalde Jorge de Valparaíso. ¿Y por qué no puede? Oye, sí, sí no, puede, es que todos pensaron que con lo que está pasando con la denuncia en Contraloría, que la pista se le pone muy pesada al alcalde de Valparaíso. Ah, pero ahí es donde hiciste la triquiñuela de la pregunta. Claro, porque en realidad la pregunta daba a entender de que él no podía presentarse por... entonces, por la nueva ley. Sí, por... No. Sí, no, se daba a entender eso. No. Bueno, ustedes entienden lo que quieren Mira, entender. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta era, nombre del alcalde que ayer anunció que irá igual a la reelección. ¿Por qué dice igual? Claro, igual. Porque él dijo que igual iba a ir... Igual voy, dijo. Igual a pesar voy. De pero, ojalá que el Frente Amplio me apoye, pero igual voy. Ya. Eso dijo. Entonces lo bueno, dijo. ¿Y quién dijo que alguien lo dijo bien? Nosotros vamos a ir a la reelección. Estamos seguros igual. De que vamos a tener el apoyo no solamente del mundo Frente Amplista, sino que también de ex ¿Sí? Político, ciudadanía, más allá del Frente Amplio. Es raro Charpa. ¿Por qué? ¿Y tú sabes dónde nació? ¿Dónde? En Punta Arenas. En Punta Arenas. ¿No? Se van juntando. De las cosas, champán, este con plátano, Jorge Charpa. Hace mal. Ventilación. Se bañan en el estrecho de Magallanes en pleno invierno. Claro. Porque Charpa. Se empieza a entender todo. Gabriel Boric. Sí. De hecho, cerrado uno el círculo. 1-1 entonces. El hombre que se tragó a Boric de nuevo. Está delgadísimo, está delgadísimo. ¿Delgadísimo? Y una vez llegó acá trotando, ¿te acuerdas? Sí. Ya, entonces... ¿Qué es la entrevista? Así, todo el rato. Se produce el empate. Jorge Charón dice... Atención. Marco. Mira, se equivoca. Atención. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Se reconoció que hizo todo lo posible y lo hizo muy bien. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se reconoció que hizo todo lo posible y lo hizo muy bien. ¿Pero qué hizo muy bien? ¿Reconocer? Lo reconoció bien. ¿O que lo hizo muy bien algo que no sabemos? Repito, qué hizo. Se reconoció que hizo todo lo posible y lo hizo muy bien. Pero eso, es una persona eso. Que. Nunca tanto se hicieron tanto por tan pocos, claro. Sin que esos pocos se dieran cuenta lo tanto que los dieron. Maricela Cubillos dice que no sé qué. Alexis. Maricela Cubillos. Jacqueline Van Rieselberghe. Ministro no. París. Está incompleta. Está incompleta. Aquí está completa. Enrique París, ministro de Salud. ¿Lo dijo? Lo dijo J. Galdames, Álvaro Sala, Fernando Porter lo dijo ahí a medias. Álvaro Sala puso en ticket. Me parece que es un ticket de cambio de París. Y no el ministro. En ticket París. Chute, ya quedamos 2-1 perdiendo. No, bueno. Chutes. Hoy la gran Chile ayer. 2-1. ¡Alexis! ¡Chapa! ¡Chapa, chapa, chapa! Siguiente pregunta. ¡A los botes! Me acuerdo que del papá de Ratatouille. ¡A los botes ahora! ¡Sí, sí! ¿Nunca vino un Ratatouille? No. ¿Y cuánto eran unos botes? Cuando salen de la cabaña en la primera parte de la película, tienen cabaña? Que irse a París. Y van unos botes. En unos botes, claro. ¡A los botes ahora! ¡Sí! Fíjate, ¡ya, vi, ya, ya! ¡Equipo Alfa, tú! Vi Ratatouille, pero no me marcó de la misma forma. No, debe ser una toma de 5 segundos. ¿No la viste? A los botes. Fantástico. ¿Y el crítico? Antón Ego se llama. Hay que, ¿qué marcó. Quiere usted? Perspectiva. Muy bueno el personaje, ¿no? Siguiente pregunta. Pocas veces estamos en la historia hora. De Francia. Tal como Saliani se vio influido y marcado por Zul. Ah, no, yo. A ti te marcó. Yo, si tuviera que defender a Mayor Leche. No sé si ustedes han visto ese clásico de Pixar, Animation. Pero ayer yo escuché Ratatouille. Cuando votó el diputado Crispy, ¿ya? También mandó al abogado a ver otra película. Sí, pues, ¿cuál les dijo? Chernobyl. Chernobyl. Se pasó tres pueblos ahí, sí, porque Chernobyl es una serie. Eso. Claro, está confundiendo géneros. Oye. Sí, ahí se quedó. Siguiente pregunta. Según el último reporte del MINSAL, esto lo dije en el bloque anterior, ¿cuántos exámenes PCR se hicieron en las últimas 24 horas? 1322. No, no es. No, PCR, 24.000. Casi. 25.000. No contaste igual. Oh, verdad. Anulada la pregunta. No. Sí, lamentablemente, Marcelo, no, porque no conté. 25.000 y algo. No, sí, lo tuve que hablar la pregunta, bien. No. 19.000 millones, 966 millones, dice acá. Ray acá. 25 y fracción, sí, no dice conté. Sebastián Botorres. Sí, es 25 y fracción, pero no conté, así que anulo la pregunta. Anulada la pregunta. Y con esta última. Ganamos nosotros. No, con esta última se define todo. ¿Cómo? Para poner mayor emoción. Ya. Yeah. Vamos. Salvo la gente de Punta Arenas. No hay. Pregunta deportiva. Vamos. Pregunta deportiva. Ahí miro mi misa también, ¿eh? Saludos a él. Nombre. Del volante de Colo Colo que debutó ayer en Instagram. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tengo. No, es que a mí me marcó. A mí me marcó. Bueno, Esteban Paredes. No. Volante. No, Esteban Paredes ya tiene cerrado. Volante. O maleta. Mira, la rapidez está hecha. En este caso sería Matías Fernández, dice Sebastián Botón. Tiene toda la razón, Matías Fernández. Que seguramente yo intuyo que acá va a ser. Hay una movida. Se lesionó de nuevo el otro día. Está pensando en el futuro. Yo voy a decir, ¿me lesionaré apretando botones? No. ¿Me lesioné? No, tengo la de. Claro. Me tinta que en esta cuenta, que es @14MatiFernández. Mucha, pero hay un piso de community manager. Mucha acción religiosa aquí me tinca. Por ahí va la. Sí, la. Sí. O sea, no son, que no. Dios nos guarde, dijo en el video que subió. Chota. Que Dios nos guarde. ¿De Punta Arenas? Estamos cerrando círculos. Bien, ¿eh? Bien. ¿Ganaron los chuchis? Sí. No te puedo creer. Pero sé por qué no aluró la. El concurso más arreglado. Sí, más. Pero arreglado por. ¿Qué ganó yo? Vamos, ¿qué ganó yo? Humillarnos. Mira qué buena esta. Mira. Lo que el agua se llevó, ¿la vieron? Gran película de dibujos. ¿Ahí sale esta canción? Claro. ¿Tú sabes de qué se trata? Sí. Down in London town to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a-dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Every time we go. another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'll dancing on with myself. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El resumen. Resumen sin compromiso. Carla Martínez Pablaza, la primera de Chile. Oposición no logró ponerse de acuerdo y admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich fracasó. Solo se consiguieron 71 de los 78 votos para poder avanzar al Senado. Hubo 7 abstenciones de la DC e independientes. ¿Eh? Al otro lado. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Le llega un mensaje justo. Se de la DC. De Rodrigo Bastida, lo vamos a ver. La la la la la la. Vamos todos, ¿sabes? Es mi destino vivir así. El fracaso. ¡Chapa! Brian Cortés. Se llama mi último fracaso. ¿El destino de quién sería acá? De la oposición. Ya. Mira. Out. Un saludo a toda la DC en su pleno, ¿eh? Exministro Mañalich agradeció el rechazo de la acusación en su contra, aseguró que eso permite que se vea el trabajo transparente que ha hecho el MinSal en la pandemia. Agregó que la acusación constitucional es un mecanismo democrático válido que hay que respetar. Oye, Rodrigo Bastiano nos informa y que podemos hacer una entrevista, dijo que van a hacer una función de quién me escondió los zapatos negros, la clásica obra del teatro aparte, el 21 de octubre. ¿Se viene? Sí. Igual. Hay que hacer Rodrigo que nos pase una lita. A esta altura ya. Sí. Ya los programas altura. Tienen productores. Te comento. Pasa por eso. Tiene que pasar por caja primero, Marcelo. El MinSal reportó 1.392 casos de coronavirus y 17 fallecidos. Positividad alcanza el 5,44%, con más de 25.000 exámenes PCR realizados. Así, el total de contagiados supera los 484.000, de los cuales 14.000 y un poco más son casos activos. Qué lindo. Qué lindo. Pero ¿cómo les podía gustar lado, Mecano? Al otro lado, hombre. Al otro lado, Marcelo. Es que es para estarlo mirando, o sea, no lo veo. Pero se da vuelta, hombre. Bueno, el positivo anuncio. Oye, hay que... Ana Torroja y Brian Cortés. ¿Hay algo, eh? Que reemplace a Miguel Bosé. ¡Muévete, chapa! ¡Tápalo! Parlamentarios de la UDI y RN evalúan llevar al diputado y presidente del Partido Comunista Guillermo Teguera a comisión de ética tras los dichos sobre violencia en manifestaciones. Los legisladores solicitaron que se aplique la sanción de censura, además de una multa entre un 5 y un 15% de su dieta parlamentaria. Dieta. ¿Ya? La percusión de los cuchillos. Ahí viene. Ahí viene la marcha. Ajá. Vamos todos. Hola, Telier. ¿Y qué estoy, papi? ¿Cómo dices? Soy una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr. ¡A gozar! Son todos unos.

Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01. Hoy día 24 grados será la temperatura máxima. ¿Será esa la temperatura en el Congreso, Marcelo? Bueno, ayer por lo menos a cierta hora subió a altos grados. Y vamos a hablar con el diputado de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi. Que además ve la serie Chernobyl, ¿eh? Eso nos fanático, entró ayer. Fanático. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Siempre me da mucha risa cuando se anuncia esto no es una entrevista. Bueno, que no lo es. No lo es para nada. No lo es. A ver, ¿cuál es la sensación después del partido? Se podría decir, Miguel, ¿eh? Bueno, el empate del último minuto de... ¿Pero es parecida la decepción con la votación a Mañalich? La verdad es que yo lo encontré muy, muy lamentable, porque creo que no sé si tuvieron la oportunidad de seguirla, pero o parte, porque fue larga. Nos perdimos parte importante, sí. Claro, el resumen. Pero de verdad que yo tengo la convicción de que más allá de... Porque se hizo de todo, y la acusación no es sobre todo. Una acusación constitucional es sobre cosas bien específicas. Yo creo que en particular, en relación al tema del manejo de las cifras de fallecimiento... Aquí hay antecedentes de sobra para dar cuenta de que hubo un muy mal manejo. Muy mal manejo. ¿Pero con una intencionalidad? Es que no juzgamos la intencionalidad en relación al manejo del uso de las cifras. Pero aquí, o sea, lo que señala la acusación es al principio de transparencia y del buen uso. Y hubo un problema grave. Hubieron muchos meses en que ni ustedes ni nosotros sabíamos que había una doble contabilidad. No sabíamos que en un momento la contabilidad que tenía el Departamento de Estadísticas del Ministerio casi duplicaba la cifra que se le estaba entregando a la opinión pública. Y no sabíamos, al final, en base a qué números se estaban tomando decisiones estratégicas para abordar sanitariamente la pandemia. No acusamos al ministro por ser buena onda, por ser pesado, no lo acusamos por haber tenido mentores, no lo acusamos por muchas cosas que yo creo que sí se hicieron en la dirección correcta. Pero por aquellas cosas sobre las que sí lo acusaron, yo creo que sí habían suficientes antecedentes, y creo que al final lo que pasa es que yo creo que la acusación constitucional es una herramienta que... Está muy bien que la tengamos, que está muy bien que el Parlamento pueda acusar a un ministro, pero al final es como que se dice, uno la tiene vista desde la casa y todo el trabajo que se hace, la verdad es que tampoco. Miguel, el objetivo de la acusación constitucional en general... ¿cuál es? Porque la gente como que pierde de vista cuál es el objetivo, el uso de la herramienta detrás de esto. ¿Es criticar la forma en que los ministros están haciendo su pega? ¿Cuál es la verdadera razón? Es importante cachar la distinción entre la acusación y la interpelación. Ya. Yeah. La interpelación y llamar a un ministro a dar cuenta sobre lo que sea. Ya. Yeah. Es decir, queremos saber cómo va el manejo de la pandemia. Tú haces una interpelación y el ministro va al Parlamento. Eso, por ejemplo, en Inglaterra, pasa todos los días, porque en un sistema parlamentario el primer ministro es un parlamentario, o lo era. Entonces, los ministros están recibiendo lo que en Chile se llamarían ataques todos los días, pero en verdad lo que están haciendo es dando es cuenta. Sí. Y bueno, puede ser en un tono medio áspero, pero... Es parte del debate. Es parte del debate. Y la acusación es cuando ha hecho algo contra la Constitución. La acusación es cuando se ha violado la Constitución o parte del mandato que tiene un ministro de Estado, en este caso, porque no puede acusar a un ministro, ¿sí? En este caso, un ministro tiene ciertas responsabilidades que están especificadas en la Constitución. Entonces ahí tú ya no estás rindiendo cuentas, sino que tú lo que dices, acá se faltó a la Constitución. Lo grave es parte de la discusión también más política. Sí. Y tú lo que quieres, y lo que el resultado es que tú quieres, efectivamente, que esa persona, que haya una responsabilidad política. ¿Y qué pasa? Yo creo que es algo que la ciudadanía demanda. Sí. ¿Y qué pasa si la defensa demuestra de que el objetivo de, por ejemplo, ceñirse a una cifra y no a otra, era un objetivo mejor y óptimo para el resultado final? Y ahí entonces no pasa ya la Constitución porque defendió la vida y que se ve todas esas cosas. Mira, yo lo que señalé en la intervención, porque algo que decía el defensor, que fue muy, muy agresivo, por eso hice esa ironía con Chernobyl, pero muy agresivo, él decía, es legítimo tener distintas metodologías. Ay, se nos fue el audio. Totalmente cierto. Ya. Yeah. O sea, yo estudié sociología y yo sé que las metodologías son parte, cuando uno quiere observar algún fenómeno, hay distintas metodologías. En este caso lo que se violó es el principio de publicidad, porque nosotros no sabíamos. Perfecto, tú dices, si ellos hubieran dicho, tenemos estas dos cifras, pero vamos a tener, a ceñirnos por esta de acá, que nos parece que, más... Pero no había información. Es lo que hizo París. Si ustedes recuerdan, cuando asumió París, al tiro se subieron a 30.000 contagios. ¿Y por qué? Dijo, bueno, no sé, claramente porque antes hacía de una manera y ahora se hace de otra. Y aquí están ambas metodologías. ¿Por qué eso es grave? Porque eso no es como, si no es por ser perseguido, como se diría. Sí. Miguel, se corta un poco la comunicación en momento. Hemos entendido muy... Claro, la verdad es que ya, bajo nuestro entendimiento, que es bien leve, ya leve. Hemos entendido menos. Pero mantente en alguna zona donde está escuchándose bien ya. Pero pasó lo de Mañalich. ¿Qué viene a continuación para la oposición en las condiciones en que está? Con estas abstenciones o estas puestas... Exacto. No, ¿es la vieja política o es la forma en que tienen de resolver sus diferencias? Es harto de vieja política y es bien frustrante en eso, porque el desafío, la oposición que está reflejada ahí en el Parlamento tiene otro desafío mucho más grande, en las cuales nos está costando mucho ponernos de acuerdo. Yo la verdad es que cuando no se llegó a acuerdo lo del 30 de septiembre me pareció bien lamentable, pero bueno, para las municipales van a haber segundas oportunidades, para la constituyente no va a haber una segunda oportunidad. Y en eso yo al menos soy de la idea de que tenemos que ponernos a discutir el fondo de las cosas. O sea, en lo constituyente, si no nos ponemos de acuerdo en un programa constituyente, si no nos ponemos de acuerdo en el reglamento. De nuevo se nos perdió ahí la señal. En el reglamento. En el reglamento. Era reglamento. Puede ser que haya sido reglamento esa palabra. Si es que no nos ponemos de acuerdo en el fondo... difícilmente vamos a ponernos de acuerdo en lo electoral y todo eso, que ha sido un problema. Por supuesto. ¿Y eso a qué crees tú que se debe? ¿Es que hay muchas diferencias dentro de la oposición? ¿Hay gente que piensa muy distinto? ¿O eso es netamente un problema, como decía Marco, de que los políticos les cuesta ponerse de acuerdo? O sea, obvio que cuesta ponerse de acuerdo, pero me parece que en esto... hay un más que un deseo, si no es que uno quiera, así por la buena onda, ponerse de acuerdo, hay una necesidad. En el caso de la convención, que de verdad creo que es lo más relevante hoy día, la convención tiene un quórum de 2/3. Entonces, o nos ponemos de acuerdo hoy día en qué es lo que vamos a defender, o durante el proceso constituyente, primero, no vamos a tener los 2/3, y segundo, va a haber como una pelea durante la convención entre el centro y la izquierda. Va a ser una cuestión grotesca. ¿Cuál área es la que tú piensas que está más peleada la cosa? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que debiese estar en una nueva constitución y que puede estar discutido ahí? O sea, mira, en primer lugar, lo que hay que ponerse de acuerdo es en el reglamento. En lo que el reglamento, parte de lo que dice la reforma que hicimos, la reforma constitucional, es que por dos tercios la convención se va a poner de acuerdo en las reglas de su procedimiento. Yeah. Ese procedimiento, por ejemplo, es clave en relación a la incorporación de la ciudadanía en la discusión propia de la convención. O sea, por ejemplo, los cabildos comenzaron a funcionar mucho antes de que se acordara cualquier cosa en el Parlamento. La calle fue la que movilizó estos cambios. Bueno, ¿cómo tú vas a incorporar esa participación? Por ejemplo, ¿la ciudadanía va a tener posibilidad de ingresar alguna moción? Así como se habla de ¿tú podrías juntar firmas, por ejemplo, para opinar en este proceso? Eso lo va a ver un reglamento, y por tanto es relevante que nos pongamos de acuerdo ahí. Luego hay que ponerse de acuerdo, como es por dos tercios, hay que ponerse de acuerdo en todas las cosas que vamos a sacar de la Constitución. Es decir, quizás hay cosas en que no nos podamos poner de acuerdo, por ejemplo, para que el agua sea un derecho garantizado, considerado como un derecho humano. Esta discusión que hubo en el Senado a principios de año y el año pasado, uh-huh, y que no se alcanzó, bueno, vamos a tener esos votos. Hay mucho paño que cortar. Hay muchísimo paño que cortar. Y lo que a mí me parece como muy, muy, muy irresponsable con la historia. Es con lo que nos toca hoy día. Yo soy joven dentro de todo y veo lo que se hizo con la Revolución de la Democracia. Y bueno, y se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. No sé cuánto eran, 14 partidos. Se pusieron de acuerdo. No porque estuvieran tan de acuerdo en todas las cosas, porque tenían que hacer. Entonces, la oposición al menos tiene que hacer ese esfuerzo. Si después decimos, mira, sabes que no pensamos igual, entonces no vamos a ir al mismo lado en la convención. Está bien, eso está bien, es legítimo. Pero hoy día pareciera ser que tenemos miedo a avanzar esa discusión de contenidos de fondo, porque quizás estamos de acuerdo. Ahora, cuando vamos de cara al plebiscito, ya queda muy pocos días para el plebiscito, y parece que la gente tiene bastante claro si es apruebo o rechazo. No está ahí la discusión, sino la discusión es si va a votar o no va a votar. Movilizar las fuerzas para que voten, porque puede votar muy poca gente. ¿Te parece que va por ahí o te parece que todavía hay gente que se puede dar vuelta? Tengo una impresión distinta. O sea, yo fui he estado con mucha precaución, pero haciendo campaña. Y la gente va a ir a votar. La gente está con ganas de cambiar Chile. La gente entiende lo que pasó. Yo creo que la población, sobre todo los adultos mayores, pueden tener una aprehensión en relación al tema del COVID mayor que el resto. Y puede que se cuide más. Pero mi percepción, o sea, yo he hecho campaña antes y ahora, y antes efectivamente era como, me terminaba como bicho raro, ¿qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a ir a votar si igual tengo que levantarme mañana a trabajar? Ahora esa respuesta no está. Es bien distinto. La gente sabe lo que nos jugamos. Jugamos el futuro de Chile. Nos jugamos cambiar las reglas. Y yo creo que por tanto va a haber una participación muy alta. Y eso va a cambiar la conversación pública, va a cambiar la conversación de la radio, la conversación de Chile va a cambiar, porque va a haber una muy alta participación, y lo que se va a dar cuenta es que va a haber una enormísima mayoría que dice quiero que Chile cambie. Miguel, ya puso todo eso, es pura esperanza. De eso mismo, ese cambio de que se espera en Chile, que es muy probable que sea manifiesto en la votación por el apruebo. Ese homogéneo, por cierto, la propia oposición, es homogéneo en el sentido de que están quienes quieren cambiar un modelo de sociedad, pero de raíz, ¿no? Cambiarla por uno absolutamente distinto, no tan individualista, más colectivo, etcétera. Y ahí un montón de matices claro. Hasta llegar a una cosa más moderada. ¿Eso no iba a provocar finalmente una frustración en quienes querían, que son los que más se manifiestan, ¿no? Los que querían un cambio muy radical del modelo? Puede ser. Para quienes quieran un cambio muy radical del modelo, de que no estén los dos tercios para hacer eso. Mm. Pero la expectativa de tener una constitución donde quepamos todos, y eso cuesta, porque significa que yo no voy a tener todo lo que quiero. Ya. Pues así, pero creo que hay una, es como un rito, yo creo que desde la sociología te diría que esta nueva constitución es como un rito de pasaje y de sanación. Necesitamos un nuevo pacto social, bueno, en una sociedad democrática la norma máxima es la constitución. Ahora, parte de eso hay. Ahora, pero... cumpliendo un año del estallido social, Miguel, obviamente hay grupos que no les parece que la democracia sea el sistema, sino que quieren un nuevo sistema, con un poco lo que está diciendo Marcelo. ¿Y te parece que las palabras del presidente del PC apuntan a una cosa como de no legitimar la movilización, pero no acusar directamente a la gente violenta? ¿Hay algo ahí entrampado? Sí, creo que sí. Creo que hay algo un poco entrampado. Yo, después de escuchar vi la cuña que sacaron todos los medios y que dio vuelta de todo Chile, creo que la entrevista es mucho más profunda de lo que aparece en esa cuña. Pero no creo que ayude mucho. Me parece que, no sé, escuchar a un sociólogo que recomiendo que se llama Manuel Canales, que daba cuenta del carácter en parte violento de lo que ha sido la movilización, de la violencia. Y daba cuenta de muchos factores que son mucho más complejos, caen en una cuña. Yo creo que es importante saber que eso está ocurriendo. Yo creo que desde la política esa es nuestra tarea, o sea, eso está ocurriendo, hay violencia. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Y qué vamos a hacer para que, y lo cruzaba con la canción que fue tan himno? El derecho a vivir en paz. O el baile de los que sobran. Bueno, es violencia porque en Chile sobra mucha gente. Yo creo que para que Chile avance, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, para que Chile sea más digno, la mejor estrategia de país que podemos tener es que no sobre nadie. Sí, pero estaríamos de acuerdo de que una cosa es comprender la violencia, entenderla, de dónde nace, de dónde sale, y otra es como le ocurre a Tellier, que dice que él no la va a condenar en términos genéricos, es decir, hay cierta violencia que es inevitable, más o menos lo que uno puede entender de eso. Son dos cosas distintas. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, pues, yo te digo que no ayuda mucho. Creo que tenemos que caminar para otro lado. Yeah. Ahora, dentro de esa violencia también está lo que le pasó a la alcaldesa de La Pintana en su oficina. Tú eres diputado por el sector, y obviamente la irrupción del narcotráfico en la sociedad es muy patente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que comentaban los vecinos de Plaza Italia, ¿no? Que después de que vino el estallido y todo esto, había narcotraficantes que se pusieron a vender en la zona, digamos, ¿no? Como que ganaron un nuevo territorio. No estoy vinculando las dos cosas, sino que estoy diciendo que los narcos están detrás de todas las acciones que uno haga como sociedad. Hubo mucha discusión después de octubre del rol del narcotráfico en ciertos sectores de la población. Yo creo que lo que pasaba en Plaza Dignidad era un movimiento social totalmente. Hay otros sectores por ejemplo, en comunas de mi distrito, donde hay mucha presencia del narcotráfico y que se ocupó como una situación de crisis para ganar territorio, como tú dices. Bueno, y son parte de los flagelos que tenemos como sociedad. O sea, hay sectores de... Lo que sí está relacionado es que hay muchachos de Puente Alto, de La Pintana, donde el Estado no llega, que están en Plaza Dignidad y que los carabineros no los empujan y se caen a Pío Nono. Y están ahí porque son de los que sobraron. Son de los que tuvieron una oferta penca para ir a una carrera técnica o una universidad de Aquelita. Y esas son las esperanzas que después se frustraron. O sea, antes hablábamos de la frustración de no tener una constitución a la pinta de lo que yo quiero. Bueno, la frustración que hay en Chile por toda la oferta y ese sueño que se construyó de que en base al mérito podíamos avanzar, que el esfuerzo era lo que valía, y al final está ahí donde mismo. No es suficiente que mis abuelos hayan sido avanzados en relación a salir del campo y a haber llegado a la ciudad, sino que te das cuenta que vaya a estar parado donde mismo toda la vida. Sí, lo más terrible que se produce en parte por el abandono del Estado. Sí, lo más terrible, Miguel, es que esa canción los profesionales la escribieron en 1984. Eso es lo más terrible. Y creemos que Chile cambió en algún sentido. Muchas gracias, Miguel, por conversar con nosotros. Un abrazo, que tengan un tremendo día. y todos a votar el día 25 la prueba y la convención constitucional. Perfecto, muchas gracias Miguel, que estés muy bien. Ya, cuídense, chao. Vamos con una canción entonces para Miguel Crispy. Una canción. Hicimos el chiste del Choco Crispy, ¿eh? No. Quedamos pendientes con eso, ¿eh? Se lo debemos. Sí. El consomé, qué linda canción, ¿eh? Bueno, para toda la gente. La mañana. Bonito para recomponer el cuerpo, ¿eh? Oye, mira qué interesante esta historia que viene desde Estados Unidos. Por favor, Marcelo. Un tipo inversionista, ¿no? Ilústranos. Joven, treinta y tantos años, pero inversionista, se compró un pueblo abandonado que se llama Cerro Gordo, en California, que en algún momento fue una mina de oro. Ya. Y que ahora está abandonado. Está a 3 horas de Los Ángeles, en California, y este señor que se llama Brent Undergood. Undergood. ¿Como las máquinas de escribir? Claro, ¿no? Y como el de House of Cards. ¿Ya? Yeah. Era Undergood, ¿no? Bueno, sí. Y él lo que pretendía cuando lo compró es convertir este lugar en un centro turístico para que la gente vaya a conocer cómo era. Hay solo 50 grados de calor. Pero le pasó que llegó la pandemia. Yeah. Y el cuidador que tenía que irse a su casa, entonces él dijo, ándate, yo me iré a vivir allá. Y lleva entonces 6 meses viviendo en este lugar, se ha dedicado a arreglar algunas cositas, pensando en el futuro, está viviendo como un ermitaño solo. Lo que quiero detenerme en esta parte donde la información dice, el hombre dice no tiene planes de volver a la civilización, mientras pasa los días restaurando la ciudad, compartiendo con las 4 cabras que habitan en la zona y haciendo... Uy, uy. ¡Hola, hola, amigas! ¡Compartamos! Me imagino al pobre animalito huyendo del lugar. No le dice, ¿por qué corren? ¿No quiere volver a hacer eso? No.

después con dos penales de Suárez termina dibujando un 4-2 que es medio mentiroso. Claro, y cobraban el penal a favor de Chile y lo más probable es que Uruguay hubiera perdido también con Chile. Claro, yo creo que lo más lamentable de la fecha doble para Chile es que efectivamente Uruguay arrancó muy mal las clasificatorias y perdió una muy buena oportunidad de haberse traído puntos. Aunque sea uno, yo creo que eso fue mucho castigo. Pero lo de ayer está en torno a la realidad. Yo creo que Chile aguantó la última media hora y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí, por lo menos, a diferencia del partido con Uruguay, yo sentía que anoche no nos merecíamos el triunfo, que se veía venir media hora que se veía venir. Sí, vinieron los colombianos mucho rato, ¿no? Claro. Tuvieron 20 minutos en eso. ¿Rueda no reaccionó entonces a esa situación de que Colombia venía y venía? No, y además Chile, por lo menos el partido de ayer, a diferencia del partido con Uruguay, a mí me dio la sensación que ahora sí era un equipo subvencionado por los cracks, o sea, estaba siendo subvencionado por Vidal y por Alexis Sánchez y que no había mucho más que eso, y que si no es por la potencia y por el nivel de ellos que está en otra esfera, yo creo que las cosas vienen muy mal. A mí lo más preocupante de la jornada de anoche es eso, que si no tienes a los tipos inspirados, y por ejemplo Charles, que no estuvo muy bien, muy bajo. No fue el jugador que conocemos, se nota demasiado. Entonces hay que un equipo que está jugando con la subvención de sus grandes cracks, y eso es lo más preocupante. Sí, pero comentemos un poco de que esta gente que debutó con Uruguay y que ayer de nuevamente estuvo un equipo bien joven. Igual. Hay jugadores que son interesantes, al menos. Interesante, ¿no? Uno que no va a poder estar porque ya le mostraron la segunda amarilla, el central muy alto, esbelto. Muy buen mozo. Sierra Alta. Él me parece que es un aporte súper importante. Sí, yo creo que él es el que más ganó en esta fecha doble. A mí me gustó mucho lo de Brian Cortés también, porque una sorpresa que... Salvo su tono, ¿no? Qué manera de retar. No hay el tono agudo, ¿eh? ¿Cómo mandarlo donde un fonoaudiólogo? pobre. Era como ver, ¿cómo se llama la serie? Casado con hijos, sí. No, se pasó. Pero yo creo que lo de él bien. ¿Saben por qué? Porque Arias, que es el segundo arquero, y como no estuvo bravo, así como no estuvo en la Copa América, Arias siempre dejó dudas, como que uno siente que con la selección, siendo un gran arquero y jugando en una liga muy competitiva, siempre se ha mostrado un poquito nervioso. Sí. Hay gente a la que de pronto le pesa, y a mí me pareció que a Brian Cortés le pesó cero la camiseta en un partido muy, muy difícil. No, una personalidad increíble. Le da lo mismo todo. Sí, fue de lo mejor. Y Díaz, Pablo Díaz también muy bien. Esperamos que para la siguiente fecha, yo estoy tratando de buscar cosas positivas. Va a estar de vuelta Pulgar, va a estar de vuelta, ojalá, no sé si va a estar Gary Medel. Hay varios jugadores, Maripán. Puede haber. Que son más de primera línea, ¿no? Bravo, Maripán, Pulgar, por ahí, porque Medel, el Boloña ya comunicó que tiene al menos para un mes. Ya. Y un mes es justo la próxima fecha, entonces yo creo que no le van a dar los plazos, lamentablemente, a Gary para que vuelva en la próxima fecha doble. Lo que pasa es que además este camino de las eliminatorias, que lo conocemos hace rato, el formato de 18 fechas, es bien engorroso, porque si te pasa como a Chile, que en una fecha doble sacas apenas un punto, te carga mucho la mochila para la fecha siguiente, muy claro. Muy pesada, porque tienes que meterte en línea de clasificación. O sea, el ideal es estar en todas las fechas en línea de clasificación o de repechaje. Entonces te obliga a la próxima fecha a tener que sacar puntos. Yo creo que esa era la mochila que uno esperaba que Chile no tuviera que cargar, que fuera con un poquito más de tranquilidad a Venezuela, a intentar sacar puntos. Claro, es una fecha donde hay que ganar por lo menos 4 puntos sí o sí. Yo creo que sí, yo creo que esa es la lectura. O sea, Chile está medio obligado a sacar 4 puntos en la fecha siguiente para estar siempre enganchado. Es que además piensen que el Mundial está aquí a la vuelta de la esquina, entonces esta tortura de las clasificatorias sudamericanas va a ser pronto, siempre pronto. Para acordarnos bien de cómo es, clasifican 4 directos y hay uno que va a repechaje. Hay un quinto que va al repechaje. Ya, sí, y ese es más o menos nuestro tiro, ¿no? O sea, uno está pensando que Brasil, Argentina, ya. Sí, pues uno Colombia, siempre piensa Uruguay, que Brasil, Chile. Argentina están listos, y después entre Colombia y Uruguay hay uno más que sí, se mete. Sí, mejor Uruguay. Después está Ecuador. Sí, Uruguay, después está Colombia, está Chile, está Perú. Sí. Y ahora, es una incógnita lo que va a pasar con Paraguay, que está un poco cambiando la cara. Entonces, sí, no, porque Berizzo es un buen entrenador. Ahora, nos tenemos que olvidar de qué, porque ayer lo que uno veía es que obviamente... Vargas no funciona, a pesar de que todavía tiene algo de carrera, pero no mete goles nomás, porque esa es su pega. ¿De qué nos deberíamos olvidar? ¿De quién? O de qué, no sé, de qué tipo de juego, sí. Porque ayer vimos un juego muy distinto, sí, al de Uruguay. Hay un pelotazo largo, mucha pelota, sí, perdida. Sí, sí, yo creo que Chile tiene que buscar la manera de tener algún otro delantero que sea protagonista. Yo creo que ahí está la gran deuda. Por ejemplo, un 9. No está en esta convocatoria Felipe Mora, que no anda tan mal. Pero no, eso, no, que no, Leandro Venegas no es. No, claramente uno piensa que Leandro Venegas no es. Y también a mí, por ejemplo, yo nunca he sido muy partidario de esta cuestión del recambio. A mí como que el tema del recambio nunca lo he compartido mucho, porque creo que se viene buscando recambio hace rato, cuando resulta que justo lo que está pasando a nivel mundial es lo contrario. O sea, los jugadores de primera línea como Charles, como Villar, como Alexis, perduran en sus carreras hasta bien viejos y en el alto nivel, así al modo Cristiano Ronaldo y Messi, mucho. Entonces nosotros nos empecinamos a buscarle recambio a ellos. Yo creo que dentro de eso, el único que efectivamente parece que va perdiendo la magia y la pólvora es Vargas. Yo creo que ahí es donde se necesita con más urgencia algún jugador delantero que tenga otras características, sí, algún delantero más potente. Oye, y que entonces, no se dé mucho. Entonces, ¿los partidos son qué fecha de noviembre? El 12 de noviembre. 12 de noviembre es el próximo partido. Y 4 días después, el 12 contra Perú. Venezuela. Y 4 días después se juega contra Venezuela, en Mérida. Muy bien. Ok. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, peladito. Un abrazo grande. Un gusto grande, ¿eh? Chao. Un abrazo a los dos. Chao. Muy bien, cariño. Chao. Rodrigo era tal vez el más grande periodista deportivo de todos los tiempos en la categoría pelados, ¿eh? Pelados, por lejos. Sí, por supuesto. Vamos a la canción Pelado. Mira, Ariane, el grupo francés, ¿eh? ¿Qué dice ahora? A ver. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, eso que así es igual que la mascarilla dentro de la casa. Lavarte las manos varias veces. ¿Fue de Punta Arenas, pues? En el mismo lugar donde hemos estado sin movernos. Es que toqué la puerta. Hoy día es San Calixto y yo, aparte de Mónica de Calixto. Le mandamos un saludo. Listo Calixto. No conozco a nadie que se llame así. Listo Calixto. Listo Calixto, ¿verdad? El Calipso. No sirve. No Calixto. Sirve. Calixto, la capilla. No, tampoco. Capilla Calixta. ¡Está listo! Bueno. Oye, ay, ¿por qué es efeméride de martes 13, no? ¿Está equivocado? No, pero son las correctas. No cambié la fecha del título, pero son las correctas. El año 64, Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz. Me extraña Marcelo. ¿Y por qué te saltaste a Enrique Lafourcade? Oye, que nació un día como hoy, en 1926. ¿Sabes quién? Para dártelo. ¿Quién más nació el mismo día, la misma fecha de Enrique Lafourcade? Roger Moore. Que no está aquí, pero yo lo agregué. Oh, qué bueno. Roger Moore, que algunos ponen en la discusión. ¿Cuál es el mejor James Bond de la historia? Sean Connery. No. Lafourcade. Lafourcade. Lejos. Lejos, tienes razón. Oye, espérate, ¿pero Lafourcade murió o está vivo? Murió. ¿Qué? Podemos confirmarlo, que ya no está con nosotros. Oye, en comienza el 62 la crisis de los misiles. Como diría alguien para sacarse, ¿qué es morir? Finalmente, ¿qué es morir? Palomita blanca. Cuando crisis de los misiles, que hay varias películas que tratan de eso. 29 de julio del 2019, o sea, hace un año recién se murió Enrique Lafourcade. No te puedo creer. Todo mezclado, la crisis de los misiles. Sí, no entiendo nada. Ahí estuvo Lafourcade, pues la crisis de los misiles. Antes del 18 de octubre. Se sabe. Bueno, el 2000... Muere Juan Francisco Fresno, el 2004, un día como hoy. Mira, el que era el cardenal emérito de Santiago le tocó la segunda parte de la dictadura. Ahí estuvo, después de claro. Que, cuando la iglesia chilena tenía un rol infinitamente distinto. El cardenal Silver Enrique. Diametralmente, más bien. Sí. Muy protagonista, sí. Oye, se conmemora hoy día el Día Mundial de la Donación de Órganos. ¿Tú donas órganos? Sí. Yo doné un Casio Town. Lo que se necesite. Un Casio Town y un Bon Tempi. Lo doné. Es un chiste que hago todos los años. Que... para este día. Lo tengo guardado y solo lo digo este día. Saludos para ellos, ¿eh? Está de cumpleaños el diseñador norteamericano Ralph Lauren y su caballo. Logan. No sé, es gringo, así que es Ralph Lauren. Ahora tú le puedes decir Ralph Lauren, como dicen los franceses. Y su marca Paul. Oscar Guillermo Garretón está hoy día también, es economista, 103 años. Político, reflexiólogo. Sí. El ex militar y ex alcalde de Providencia, Cristian Labé, que está ahí. ¡Pime! Está recluido, ¿no? ¿Tipo? No sé. Sí, está preso. ¿Lentejas verdes? No existe está eso. Enfermo porque comió mucha lenteja verde. Lenteja verde, perfecto. El cantante norteamericano Usher. Bueno, y tantos chistes que se pueden hacer con eso, obviamente. Ay, no me llegó el... ¿Cómo se llegó? Acá llegó agenda. Mira. Ya a las 7:30 estaba el ministro del Interior, el fantasma de Ghost, una película muy, muy inspiradora, Víctor Pérez, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y el director de la PDI, Héctor Espinosa, supervisando el operativo de expulsión de ciudadanos de Colombia. Mira, se me van. República ¿cómo? Dominicana y Ecuador. ¿Todo eso? ¿Y se van en qué? ¿En un avión? ¿En qué? Charters. Cuando son países fronterizos, en bus. Cuando no son países fronterizos, chafá, te tiran el avión. Oye, mira lo que va a pasar hoy día. A las 9 de la mañana, Alejandro Navarro va a presentar una denuncia a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. En contra de Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso, abogados, defensores de Mañalich, por anunciar acciones en contra de testigos en la indagatoria que lleva la Fiscalía. A juicio de Navarro, las declaraciones de los abogados son amedrentadoras y buscan obstruir el trabajo de la justicia. Mira, ahí está Navarro. No le den la mano. No. ¿Alguien se lo pilla? Marcelo, ¿por qué hasta hora de la mañana? Tú dices así, empieza, ahí viene. Estaría llegando el senador. A las 10 de la mañana el senador Equito Quirardi, que llegó con una mano delante y otra detrás al país. ¿En qué anda ahora? Denuncia la campaña del terror y de la empresa minera. Y no me toca la base, ¿eh? Ahí sí, gracias, el patrino. Campaña del terror de la empresa minera contra el proyecto de ley que busca proteger a los glaciares. las series son italianas. Oye, porque se han derretido N. Mucho. Se han derretido cualquier pero cantidad. Pero pues, no se derrita, sino que lo saquen para prospecciones mineras y tipo de cosas, porque se van a derretir igual, ¿eh? O sea, está protegiendo algo que no ha... O sea, por último, para consumo humano, te digo, ¿eh? Bueno, y el gobierno ha propuesto reducciones 9%. Eso dijo Guido Girardi. No tenemos idea de qué habla. A las 10:30 el Colegio de Profesores va a convocar a la ciudadanía al que el 18 de octubre vaya a las 12 del día a la Plaza Baquedano. Y a las 21 horas, un cacerolazo nacional. ¿Va a estar tranquilo el domingo? El Colegio de Profesores. Piola. Va a estar piolita. Bueno, el ministro de Salud, Enrique París, y la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el intendente metropolitano, Felipe Guevara, más el presidente del Consejo Regional, Felipe Berríos, encabeza la entrega de 39 ambulancias financiadas por el gobierno regional por más de 2.400 millones para 15 comunas de la capital en el marco de la pandemia. Ahí oye, está. Hoy el día, centro aeropuerto de Santiago, ¿eh? Catherine Mattarell, a las 11 de la mañana, va a dar, junto a representantes del Móvil, de Iguales y del Frente Trans, todos yeah. juntos, mira, Catherine Mattarell. Y va a dar a conocer un estudio sobre diversidad y discriminación a personas LGBTIQ+. Más 569. 2254. ¿Ese ya, para, ¿y qué cosa? No, es un estudio para avanzar estudio, en la mujer. Cuantificación y caracterización de los delitos y actos de violencia contra estas minorías. Ya, perfecto. Entonces, yo quiero hacer una sola. Hace algunos años habría sido impensable que un ministro de un gobierno de derecha estuviese en estas circunstancias. Es subsecretaria. Hay un avance. Bueno, una persona de los ministerios. Por favor, seamos rigurosos. Subsecretaria del gobierno. El presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel, junto a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y el ministro de Energía, Juan Carlos Jobat, cada día que te quiero más, presenta la nueva plataforma que agrupa la oferta verde de la entidad, tanto de los productos de financiamiento como de inversión, así como también a su nuevo fondo mutuo verde. ¿Verde? Todo verde. Todo verde, perfecto. En dólares. Verde que te quiero ver. Ah, yo perfecto. Pensé otro verde. Oye, Raúl Torrealba, ojo Nano Calderón. Torredalda. Ojo Nano Calderón. A ver. El tronco Torrealba hoy día va a las 11 de la mañana presentar una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por infringir la ley 21.208 por la libre circulación de personas y vehículos en la vía pública, por las carreras clandestinas en la costanera norte desde fines del 2016. Oye, todavía se juntan ahí, ¿eh? Yo lo vi. ¿Y quién lo organiza? Nanín, le digo pero yo. Pero está en Canadá. Sí, po. ¿Desde ahí? Desde ahí lo hace. Con sus teléfonos celulares desechables. A ver. ¿Qué más? Uy, presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, juramento de la ministra Adelita Rabanales. Adelita. Hoy día jura Adelita Rabanales. Yo la seguiría por tierra y por mar. Es la nueva integrante del máximo, tribunal del país. A las 11 de la mañana, Cristian Bonquiver junto a Mónica Salaquet presentan una guía de preguntas y respuestas plebiscito 2020, porque viene ya excelente. Viene contestado. La guía dice, apruebo, contestado. Esta la no puede venir así. No puede ser. A la ¿quién 12, con quién? Va a un que ver con Mónica Salaquet y Andrés Sari. Andrés Sari y su ponche. Ay, que son pesados. Oye, se ponen esos chalecos como de pescador y vaya, ¿eh? El alcalde del Bosque, Sadímelo, y concejales de la comuna, Sadi Melo, así, concejales de la comuna, acuden al servicio de evaluación ambiental para presentar observaciones críticas a la adenda de la empresa de inversiones Orange, que busca instalar una planta de hormigón a metros de viviendas sociales. Y según él, no se puede. Entonces, va a ir Sadi Melo. Solo era por el nombre, que es tan particular. La OFAP. ¿Sabe cuál es la OFAP? No, ¿cuál es la OFAP? Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos. OFAP. Hoy día van a ir a La Moneda a traer una carta al presidente para que sean liberados los que se mantienen detenidos por el estallido social de octubre del 2019. Es una nueva organización. Estaba viendo ahora un joven que está acusado de lanzarle una bomba lacrimógena a un carabinero y con un dron. ¿Lacrimógena? Una Molotov. Molotov. Y se expone hasta 3 años de presidio. A las 2:15 en Quillota, ojo con esto. El precandidato presidencial de la DC, mira, Dalberto Dundudaga. Dundudaga ya es precandidato presidencial. De ir a comprar paltas. ¿Pero quién? ¿Le habrán dicho que no marcan la encuesta? Como, está súper bien, Alberto. Pero eso no es. ¿Dónde quieres que te bien? Realiza un recorrido por distintas comunas de la región de Valparaíso, en ocasión en la cual recorrerá las comunas de Yayay, Quillota y Concón. Pero él se autoproclamó, ¿no es cierto? No, que haya tiene equipo y todo. ¿Sí? Sí. Don Dudaga. ¿Y le habrán dicho? Mira, ya estamos en el 0.05, ¿ya? Vamos a llegar luego al 0.1. Solo podemos subir. Solo es de subida. Es que es un poco así el análisis que ellos hacen al no aparecer en las encuestas. Mira. No, está bien, también parece que en uno podría ser peor, podría ser el sí, Punta Arena. Que son pesados. Yo adoro a la gente de Magallanes. Oye, a propósito de ese mismo. Carolina Goich, adorable. Adorable. Para Carlos Bianchi. Para no perder adorable. El trabajo de la Carleta que pasa toda la noche buscando noticias. Hay una cosa muy interesante sobre las mentiras. ¿Por qué la gente miente, especialmente los políticos? ¿No entendí? Los mentirosos. ¿Cómo diría Alexi? Los mentirosos, ¿me entendí? Ustedes mienten. Jamás. Muy poquito. Jamás. Nunca miento, nunca, jamás. Yo sé que a mí no me han mentido, pero sí han omitido. ¿Nosotros? Sí. ¿A ti? Sí. ¿Te hemos omitido a ti? Información. ¿Con quién trabajas? No sé. ¿Así te hemos omitido? Sí. Lo negamos como pedo. Yo lo he pillado en varias cositas. Pero se llama Carla, y tal te lo vez. Y te lo guarda. ¿Y por qué no sí. lo dices? ¿Por qué no? A ver, ¿Por qué me omitiste? ¿Por qué me omitiste? Omitir es lo mismo que mentir. ¡Mire! ¡Chata! ¡Chata! ¡Chata! Es una categoría un pelo menor. Sí, pero está ahí al filo. Ay, pero ¿por qué la gente miente? Miente, ¿sabes por qué? Todo se debe a una estructura cerebral que se llama la amígdala cerebral. La amígdala. El cerebro tiene amígdalas. Sí, sí. Y se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que. ¡Tengo amígdalete! Cuando uno. No es eso. Cuando uno miente. Y se sale con la suya, ¿ya? Esa amígdala se va disminuyendo. Y entonces esa persona tiene más facilidad para la siguiente, volver a mentir. Ese, el que miente va increciendo. Y al político ¿Y le pasa eso. ¿Qué le pasa? El político, por casi por su forma de ver la vida, ¿ya? Tiene que ir adornando un poco las cosas. La omisión. Y empieza a mentir, le resulta. Y al final termina atrapado por esa mentira. Es una enfermedad. Esa gran mentira. Porque te creas un mundo que no es. Atento a Alberto Undurraga. Sí. Soy candidato a presidencial. Está que prende, ¿ah? ¿Eh? Está que prende esa candidatura. De eso salió todo. Y lo que pasa con los políticos, además, que son muchos narcisistas, el narcisista es lleva por sí la mismo mentira. Mucha mentira. Sí. Pero además hay muchos incautos, dispuestos a creer lo que les digan. Mucha gente que quiere. Mira que Facebook, ¿no? Hay mucha gente que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar y no la verdad. No la verdad. Y la verdad está en los hechos. Oye, la gente va a creer que estamos. No, para nada. Este no va a ser el programa. Este no va a ser el programa. Pero hay que le poner color, ese con megáfono. Vamos a ver la encuesta del día de hoy. A ver qué pasa. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver. En nuestro mundo de mentiras. ¿Nos fue bien? Llegar o nos fue mal. La nueva técnica. Mira, es no salir en las encuestas como candidato. 943 bien, votos. Nos hemos mantenido Mira. En el más alto del podio durante todo rato. Podium, le digo yo. Le preguntamos a la gente. Yo le digo. Los diputados de oposición que se abstuvieron en la votación contra el exministro Mañani son. Mañani. Son los menos votados. Oye, que le hemos cambiado el apellido aquí al exministro Mañani. Mañalis. Mañalis. 14% dice que son independientes y por eso votan. Como según votan. Sus propias. Si estás en la mesa, golpea tres. Hay un veces. Empate. Mañalis. Un ¿qué? Empate en 23% entre coherente y chueco. Mira la gente. Mira. ¿Eh? Y el 40% dice que son traidores. ¿Quién lo mismo que son? Lo que son. Bueno, estamos llegando al final, ¿ah? ¿Eh? Te digo que. Con tu tarjeta de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Oye, Marco, ¿sabes ¿sí? cómo partir excelentemente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Banchil Inversiones. Así es, en menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Mira tú. Banchil bueno. Inversiones, soluciones digitales remate. Para acompañar tus decisiones. Escúchanos en Spotify. Faltaba un remate. Claro, faltaba el remate del chiste. Y ahora sí, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido en miércoles de día. Sí, pues mañana jueves constituyente. Ah, vamos a aprender. Sí. Y para todos tus parientes. Hasta Punta Arenas. Hasta Punta Arenas. Saludos allá, histórica ciudad. Bueno, nos vemos entonces. Pues, sí, chao, pues, Nanito. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. 3